Bueno, vamos a conversar con Gonzalo Blusón, que es presidente del Partido Liberal Libertario, que se presenta a las elecciones el domingo con una, bueno, opción diferente, distinta. Gonzalo es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, representando una idea, algunos dicen en el fondo de la conciencia todo el mundo es un liberal, pero después como sociedad la Argentina no pareció organizarse de esa manera, ni expresarse de esa manera, ni bueno, tener partidos, por lo menos grandes, que expresen esas ideas. Gonzalo, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Carlos, un gusto estar hablando contigo. Igualmente. Bueno, ¿compartís esto de que muchas veces se dice, esto de que liberal en el fondo somos todos, pero que bueno, la Argentina no ha llegado a organizarse bajo esa idea, ¿no es cierto?, más allá de lo que es el marco de su constitución? Yo creo que verdaderamente tenés razón en eso. Creo que hay muchos más liberales de lo que uno supone, porque hay mucho liberal que no sabe, digamos, ahí hemos quizás errado nosotros los liberales en comunicar lo que era el verdadero liberalismo, ¿no? Hay mucha gente que es liberal sin saberlo, y ahí está, de alguna manera, nosotros es nuestro deber tratar de comunicar, ¿no?, de que el liberalismo, qué es lo que sostiene, y es un poco el proyecto que estamos llevando a cabo desde el Partido Liberal Libertario, ¿no?, de tratar de explicar y de concientizar a la gente que el liberalismo son esas ideas que, como vos bien decías, fundaron esta Argentina con su constitución, son esas ideas que de alguna manera hicieron que nuestros abuelos vinieran a la Argentina buscando una tierra de libertad para desarrollarse y para prosperar. Uh-huh. Y hoy en día, digamos, si hubiera que explicarlo fácil, estábamos justamente hablando de que todos estamos hartos, ¿no?, de la publicidad política. Si esta idea que hoy está considerada, diría yo, hasta peyorativamente minoritaria, que alguno hasta puede hasta tener cierta vergüenza de considerarse como tal, ¿qué diríamos si tuviéramos que explicarla rápido y fácil? Yo creo que el liberalismo es muy fácil de entender. El liberalismo lo que quiere es ponerle un límite a los avances del gobierno sobre nuestras vidas privadas y sobre nuestra economía, ¿no? Los liberales lo que buscamos es un gobierno que se ocupe de lo público, digamos, de lo que todos consideramos que debe ocuparse un gobierno, de defender los derechos individuales, defender nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, de dejarnos buscar la felicidad como a nosotros mejor nos plazca, ¿no?, sin meterse en nuestra vida. Entonces creo que lo que los liberales sostenemos es, nada, un gobierno que provea seguridad, justicia, y por supuesto en la Argentina de hoy entendemos que subsidiariamente hay que ocuparse de temas de educación, porque, digamos, es imposible pensar en niños que no progresen, digamos, para que haya progreso es indispensable tener una educación de calidad y no, desgraciadamente, lo que tenemos hoy en día, que es adoctrinamiento, y temas de salud, por supuesto. En esa capacidad para decidir la vida propia, ¿hasta dónde llegamos, Gonzalo? Hay, bueno, cuestiones incluso en las que la Argentina ha, entre comillas, avanzado, caso matrimonio igualitario, algunos, bueno, se ha planteado un debate incluso respecto de las drogas. ¿Ustedes qué posición tienen respecto de eso? Bueno, nosotros defendemos la libertad siempre, digamos. Siempre nosotros el límite a la libertad vendrían a ser los derechos de terceros, ¿no?, que no se esté dañando a ninguno más. Por lo tanto, digamos, de alguna manera apoyamos el casamiento de personas del mismo sexo, aunque te diría que incluso hasta me parece medio raro que el Estado esté casando a la gente, ¿no? Me parece algo tan privado y tan personal que te diría que debería ser algo entre privados, ¿no? No le veo mucha función al Estado en decir, bueno, ustedes dos son matrimonio, ustedes dos no, ¿no? Yo creo que si uno es religioso será un tema religioso, ¿no? Y si uno no es religioso será un tema personal, ¿no? Un contrato entre dos personas. Creo que el Estado no tiene que meterse en eso. Y en el tema de las drogas también. O sea, ¿llevarías el matrimonio a un contrato, a un formato de contrato más? Por supuesto, digamos, no sé, si una persona es más religiosa lo harán frente a una iglesia o dentro de su religión, y si una persona quiere hacerlo como un contrato frente a un escribano, porque no es creyente, no es religioso, lo hará con un contrato frente a un escribano. Creo que es bastante, me suena raro, ¿no? Un Estado, digamos, un burócrata diciendo, bueno, ustedes dos de ahora en más son matrimonio, ¿no? Y uno es matrimonio ahora, y uno es pareja, está casado. Y con el tema de las drogas me pasa algo similar. sobre todo porque lo analizo de muchas maneras. Por un lado lo veo desde el tema constitucional, y digo, no hay dudas, el artículo 19 es clarísimo, ¿no? Las acciones privadas que no dañen derecho a tercero están exentas de los magistrados, ¿no? Creo que en un tema constitucional no hay duda. Después, ¿y hasta dónde la peligrosidad de un consumidor no pone en peligro derechos de terceros? Bueno, pero igual hay un segundo caso que es el tema de la mafia que genera y el narcotráfico que genera la prohibición, ¿no? Creo que sí es importante entender que la cantidad de muertos y los daños, la mayoría de los daños que se producen por el tema de las drogas hoy, son por la prohibición, como fueron en los años 20 con la ley seca en Estados Unidos, ¿no? La prohibición es lo que generó los gángsters y las mafias en Estados Unidos, y hoy el narcotráfico, las muertes, las mafias que generan las drogas hoy, más que nada son por un tema de la prohibición. Yo creo que con una legalización se suspendería el tema de las... rápidamente eliminaríamos la mafia y el narcotráfico. Y son el tema de los delitos, de quien delinque drogado, creo que debería ser un agravante y no un... Hoy está considerado un... Creo que se disminuye incluso... Un atenuante. Un atenuante. Creo que debería ser un agravante. De esa manera lo trataría de manejar yo. Uh-huh. Obviamente, a lo que te estás postulando es un cargo legislativo, pero imaginemos que en algún momento la idea, justamente en el comentario inicial del programa hacíamos referencia a que alguna vez la Argentina tiene que ser gobernada por una idea y no por personas, imaginemos que la idea de la libertad llega en algún momento a conseguir la presidencia. ¿Cómo desarmar, no es cierto, la Argentina corporativa, la Argentina estatista, la cultura que finalmente ha convencido a mucha gente que debe sentarse a esperar lo que el Estado esté dispuesto a adjudicarle? ¿Cómo cambiar eso, Gonzalo? Ese capitalismo de amigos. Son esas cosas que yo creo que nada, va a haber que transformar la Argentina de a poco. Yo creo mucho en esa frase de Alberdi. Alberdi tenía una frase fantástica, Alberdi, el inspirador de nuestra Constitución, tenía una frase fantástica que decía: la libertad nunca es el producto de un sablazo, sino que es un parto lento de la civilización. Uh-huh. Y bueno, tendremos que parir una nueva civilización libre de a poco. Yo creo que sobre todo dando las condiciones necesarias para que las personas empiecen a desarrollar por su cuenta, ¿no? De a poco. Creo que necesitamos seguridad jurídica, una moneda fuerte, que las reglas se cumplan, ¿no? Que no cambien con cada gobierno y que haya un ambiente propicio para invertir. Digamos, hoy con la inflación que tenemos, con el cepo que no podemos ahorrar en otra moneda que no sea peso, digamos, han destruido el ahorro, no solo nuestros salarios, sino el ahorro. Una sociedad, una Argentina que no puede ahorrar, el día de mañana no va a poder invertir, y el día de mañana al no haber inversión no va a haber trabajo. Son las cosas que tenemos que empezar a recuperar, ¿no? Que vuelva a haber una moneda donde podamos ahorrar, donde podamos invertir en un futuro, donde podamos dar trabajo, donde se pueda crear riqueza, ¿no? Y podamos progresar. Eso de a poco va a ir supliendo, ¿no? Todo ese requisito, ¿no? Toda esa cosa de la gente que prefiere hoy recibir dádivas y ser un cliente de un puntero político en lugar de desarrollarse. Lo lindo que tiene ganarse el pan, ¿no? Esa cultura del trabajo, de salir y esforzarse y progresar por sí mismo. Gonzalo, una última. Vos vas como candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, pero también van a nivel nacional con representantes, ¿o no? No, únicamente estamos en proceso. No llegamos a conseguir, para poder presentar diputados y senadores, hacían falta 4.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no llegamos a conseguir, y estamos en proceso de conseguirlo para poder presentar esas candidaturas en el 2015. Así que vamos con boleta corta. Así que lo que estamos pidiendo es que la gente corte boleta, ¿no? Que elija un senador y un diputado. Le pedimos, por favor, que elija a alguien que esté seguro que va a oponerse a este proyecto totalitario que nos gobierna hoy en día, pero que confíe en nosotros, que vamos a empezar a cambiar de a poquito la Argentina, empezando por la Ciudad de Buenos Aires. Creo que un legislador del Partido Liberal Libertario realmente va a ser una mejor legislatura. Yo creo que si nosotros conseguimos entrar a la legislatura, los legisladores que entran del PRO van a ser mejores, porque va a haber una voz liberal que les marque el camino. Los legisladores que entran de UNEN van a también ser mejores, porque va a haber una voz liberal que les marque el camino. Y espero que podamos empezar a conseguir a caminar en pos de esa Argentina que soñamos muchos. Gonzalo, gracias por estos minutos acá en Radio El Mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Gonzalo Glusón es presidente del Partido Liberal Libertario y va como candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires.